capitán, mi capitán, que vienen los indios. Digo, ¿qué son, amigos o enemigos? Digo, no sé, serán amigos porque vienen todos juntos. Taku eheki hena te chamuk telo yuka chanu pakele kaya pia chanu te chak pio yate ki ha makata ki ha anu chashu pelo chake makata ahipinu Brigadish Koyate, you haki up in a you hollow one below. Thank you.